¿Cómo le va? Buen día, presumidos, presumidas, bienvenidos. Al menos por acá, por la ciudad de Santa Fe, domingo de lluvia, domingo gris y de lluvia. Y una vez más se usa este espacio de reflexión, como lo es el editorial, para hablar del tema de la inseguridad, la violencia juvenil y de la edad de imputabilidad a partir de un hecho ocurrido en estos últimos días. El episodio ocurrió el lunes 8 en Capital Federal, cuando, para robarle la bicicleta, un chico de 15 años asesinó a un médico de un disparo en el cuello. A medida que pasaban las horas, nos enterábamos que el adolescente detenido ya había sido demorado en otras 4 oportunidades en lo que va del año por haber cometido robos. Y como ya ha pasado otras veces, a poco de conocerse la noticia, se instaló el tema sobre la edad en la que una persona debe ser imputable. El mismo Diego Santilli, jefe, vicejefe de gobierno porteño y que también está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tuiteó que es hora de discutir la ley penal juvenil. No pueden, dice el tuit, entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo. Un tiempo después, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, se preguntaba por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona, y él mismo se contestaba que lo hace por el grado de impunidad que tienen, porque saben que no tendrán consecuencias. La víctima era un médico que tenía solo 37 años, padre de 4 hijos. Toda vida arrebatada duele. Las características de esta sensibiliza un poco más. Toda muerte nos duele. Que haya sido por una bicicleta nos brinda más elementos para el debate. Y el hecho nos invita nuevamente a argumentar sobre un tema recurrente: inseguridad y castigo a menores. Lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires no difiere mucho de lo que sucede en otros puntos del país, inclusive en Santa Fe, y nos da la posibilidad de pensar juntos sobre un tema que solemos gambetear y se lo dejamos a los sectores más reaccionarios, más conservadoras, que resumen toda solución al castigo para con el que delinque. Y la primera reflexión que uno hace pública y que es posible más de un oyente y hasta uno mismo haya repetido, es la falta de entendimiento ante tanta violencia. Lo de siempre. No solo te roban, también quieren matarte. ¿Por qué si la víctima accede a entregar lo que se le pide y si ya no hay resistencia, igual la acción es quitarte la vida? La verdad, no hay muchas respuestas. La sociología, la política intentan salir y tratar de buscar explicaciones de trasfondo social, pero sentimentalmente la indignación puede más. Una primera y posible explicación se sustenta en que hay un sector de la sociedad que diariamente sale a delinquir, sabiendo que posiblemente no regrese a su casa. Y si este es el pensamiento, si poco sentido se encuentra a la propia existencia, seguramente menor será el sentido que se encuentra en la vida ajena. Aún así, y siendo válido el intento de buscar explicaciones, la agresión y muchas veces la quita de la vida de muchos laburantes, pibes, pibas y tantos otros, nos puede más que muchos tratados sociales que intentan explicar la marginación como causal de violencia inusitada. De todas maneras, los que trabajamos con el pensamiento, la palabra, los que hacen política, los que leen la problemática social, estamos llamados a aportar explicaciones que trasciendan los argumentos que desbordan en la cola de una verdulería. Y fundamentalmente debe obligarnos a abordarlo desde otro lado, aunque por momentos cueste, al que lo hacen ciertos sectores reaccionarios. Encarar el tema desde un lugar que no sea vinculado al discurso militarizado y policíaco. Tampoco puede hoy ya avalarse lo que desde algunos lugares se ha planteado en cuanto a que no vivimos inseguridad y lo que realmente existe es una sensación. Los hechos por sí solos dieron por tierra este argumento. Es cierto. A veces la única verdad es la realidad. Y la realidad de estos días afirma que no hay sensación de inseguridad, sino que por el contrario, más que sensación, más que una acción psicológica o un delirio social, se vive con miedo, se vive inseguro. Hasta el momento, y con casos concretos y dolorosos de inseguridad, la respuesta ha sido casi siempre la misma. Compra de patrulleros, nuevos cargos en la policía, un nuevo perfil en la educación a los nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad para tener una nueva institución, entre los que podemos coincidir, pero que a esta altura sabemos no alcanza. Porque si solo se tratara de un tema cuantitativo, o sea, si a mayor número de hechos delictivos la única respuesta es mayor número de efectivos policiales, vale preguntarse si no llegará un momento en que tengamos una fuerza policial en números exorbitante, tan exorbitante como hechos y sujetos delictivos también existan. Y no es la primera vez que ante una ola de hechos violentos, la propuesta oficial cae en la misma simplificación. A un tema que evidentemente es social, se lo quiere combatir con una solución cuantitativa. Y la verdad que, no siendo uno un especialista en tan complicado tema, uno ha leído, ha entrevistado a gente que hace años viene pensando y discutiendo el hecho, y se coincide que ante un tema social no se puede aportar como solución términos cuantitativos, sino cualitativos. Nuestras ciudades están regadas por patrulleros o uniformados caminando, y en parte es lo que reclama el ciudadano. La pregunta necesaria y a la luz de los hechos es si esta actitud es la correcta. ¿Alcanza? ¿Sirve? O más grave aún, ¿qué haremos como sociedad? ¿Tendremos tantos uniformados patrullando la ciudad como habitantes existan? Y si se quiere ser más pragmático aún, ¿no es esta una película que ya vimos? ¿Cuántas veces se planteó como solución ante el tema de la inseguridad la presencia efectiva de más policías en la calle? ¿Sirvió? La verdadera discusión parece no salir a la luz. Los verdaderos interrogantes parecen no aparecer, y ellos son: ¿qué nos pasó? ¿Qué hicieron con nuestros hombres y nuestras mujeres? ¿Qué hicieron con nuestra pibada? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Por qué vale tan poco la vida? ¿Qué le proponemos a nuestros jóvenes? ¿Se puede vivir rodeado de alarmas, rejas, perros, con armas en nuestros hogares, desconfiando permanentemente del otro, con dobles cerraduras y encerrados? Y sabemos que no se puede. Y aún así el tema no solo nos convoca, sino que nos duele. Los números de hijos e hijas, padres, amigos, amigas que perdemos nos hiere. Familias enteras están destruidas y nunca más serán lo que fueron. No son solo datos, no son solo números, son vidas. Aunque resulta frío, es importante hablar de números, pero de todos, los de las causas, pero también los de las consecuencias. Y mire que los números no son amigos de la radio, pero resulta imposible no tenerlos en cuenta en este tema. Según los datos suministrados por el INDEC, a septiembre de este año, más del 30% de los hogares de nuestro país viven por debajo de la línea de pobreza. Esto quiere decir que el 41% de los argentinos son pobres. Y más del 10% son indigentes. A ver, más de la mitad de la población vive entre mal y muy mal. Si lo ponemos en números de personas, son casi 12 millones de habitantes. En cuanto al Gran Santa Fe, los números también son dramáticos. Casi el 43% de los pobladores son pobres y el 11% son indigentes. En solo un año tuvimos un 4% más de pobres. Y desde el 2016 esa cifra aumenta todos los años. En este contexto hoy se habla nuevamente en modificar la edad de punibilidad. Que un pibe de 14 o 15 años pueda ir en cana si delinque. Veamos entonces qué pasa con nuestros pibes y nuestras pibas en la segunda provincia del país, en la provincia invencible de Santa Fe. El 64% de los niños y adolescentes menores de 17 años viven en hogares pobres. Cerca de 2 millones de estos chicos padecieron hambre en algún momento de este año, que es como lo catalogan las frías planillas de cálculo cuando mencionan que hay menores con insuficiencia alimentaria severa. La radio nos invita a hacer gráficos. Dijimos que 2 millones de estos pibes padecen hambre. Si quisiéramos ubicar a estos pibes y pibas que tienen hambre en la provincia de Santa Fe y juntamos las 4 canchas de fútbol, Rosario Central, Newell's, Colón y Unión, necesitaríamos 14 veces llenar esas canchas. 14 veces las 4 canchas para meter a 2 millones de pibes y pibas que tienen hambre. La muerte de Dimitri, el médico armenio que circulaba en su bicicleta, nos da mucha bronca a todos, nos duele y realmente no nos nace más que desprecio por aquellos que generaron semejante acto cobarde y cruel. Pero igual debiera ser la reacción que nos genere la muerte por desnutrición de chiquitos que no pueden sobrevivir por causas de miseria social o la marginación de miles de pibes y pibas que sufren diariamente. Los datos son indignantes y generan preguntas. ¿Cómo es posible que una de las provincias argentinas que más recursos y alimentos genera haya 2 millones de chicos con hambre? Y que entonces lo invite a sumarse al submundo de la delincuencia y de la droga para enfrentar hambre, frío, cansancio, falta de expectativas. Seguramente desde algún lugar se me dirá que la pobreza no necesariamente debe traer como consecuencia el delito. ¿Pero qué puede pasar cuando a la pobreza se le suma marginalidad, hambre, droga, falta de educación, racismo, exclusión y, sobre todo, ausencia de futuro, ausencia de perspectiva? Es un cóctel demasiado agresivo para no esperar que el resultado sea también agresivo. El diagnóstico ya se conoce. El problema no es que falten alimentos u oportunidades, sino que la población no dispone de dineros o futuro para adquirirlos. Y los niños santafesinos siguen pagando por la desatención de las políticas estatales. Lo que falta es preocupación y creatividad de nuestra clase dirigente para modificar esta problemática. Por cada pibe que no come, que no puede ir a la escuela, por cada padre que no trabaja, que está todo el día sin ocupación alguna, mirando el techo, cobrando un plan social que no alcanza para nada y percibiendo que su presente es oscuro, pero que su futuro es igual o peor, que ya sabe porque su padre y su abuelo vivió lo que él vive y ve cómo su hijo también va a sufrir la misma realidad, estamos generando un potencial clima de inseguridad. Son ya 3 las generaciones que están en esta misma y cruda realidad. Que se entienda bien, no se está justificando el delito, ni siquiera se simplifica que la pobreza trae como única salida la delincuencia, solo se intenta buscar otras salidas que no sean las mismas de siempre, que al menos ya demostraron su ineficacia. Horas de discusiones, dinero gastado en asesoramientos, planes, proyectos y sueldos podrían volcarse a otras salidas. Si todo este esfuerzo activo e intelectual se destinara a ver cómo hacemos para que nuestros hombres y nuestras mujeres estén ocupados, para que puedan planificar sus vidas, vislumbren futuro. Si ser joven no se tratara solamente de una edad biológica que desaparece con el tiempo, si por el contrario ser joven fuera la posibilidad de especializarse para ser motor de una sociedad distinta. Si casarse o vivir en pareja no fuera también una utopía casi irrealizable. Si aquellos que están en la plenitud de la vida tuvieran un lugar donde crear, trabajar, luchar y fundamentalmente un lugar en el mundo. Si el tiempo que muchos ocupan en nada lo pudieran ocupar en algo. Si la basura fuera solo un desecho y no almuerzo y cena de muchos. Si en vez de estar preocupados por la construcción de nuevas cárceles, el esfuerzo intelectual y económico se centrara en la edificación de puestos de laburo, de fábricas, de emprendimientos productivos, seguramente viviríamos en otra sociedad como la que alguna vez fuimos, como la que alguna vez vivimos. Por el contrario, si se sigue insistiendo en tratar y combatir un problema evidentemente social, como si fuera mágico, azaroso, casual, si la inseguridad y la violencia son solo parámetros estadísticos o meramente numéricos, No alcanzarán edificios convertidos en cárceles, ni uniformados patrullando nuestras calles, ni alarmas, perros, cerraduras y cuanta estrategia se lleve a cabo para protegernos del otro. Y fundamentalmente, si el Estado, cualquiera, el nacional, el provincial, el municipal, están ausentes de esta realidad, seguiremos lamentando cada día la muerte de semejantes, rezando para que no nos toque a nosotros, obnubilados, sin poder reflexionar más allá de frases emotivas y sentimentales, sin poder reflexionar sobre las causas y suponiendo que, mágicamente, bajando la edad de punibilidad, imponiendo la pena de muerte o construyendo más cárceles, viviremos mejor. Una vez más, lamentablemente, que el árbol no nos tape el bosque. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos de paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo...